Solo actúa. Así es tu radio. Radio Génesis. La energía que carga tus pilas. En 970 AM. La emisora de tu corazón. Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo, dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues viejas glorias, emociones que jamás olvidaremos. Cante fuerte que la historia es nuestra aliada, y hoy venimos otra vez a demostrarlo. Hay talento y hay pasión para Buenas noches, amigos de Racing. Bienvenido, ¿no? Volví una noche ya, no, tango, ¿no? Dos meses de vacaciones, no es mucho. Vine un poquito, ¿sabés lo que es ver los partidos de Racing? Y cuando uno está en la cancha, lo ve de una manera, haciendo reposo y mirando el partido, lo ves de otra y ves que este programa, no al cuete, por no decir otra palabra, cuando Racing tenía que hacer adquisiciones, decíamos que había que traer un central o un 9. ¿No? Sí. No decíamos, un central o un enganche pedíamos. Pero trajimos un mediocampista como si hubiéramos traído a Pelé. Lo de Vélez, que lo querían largar, que quería tanta plata. La verdad que es una cosa de loco. Yo veía eso y se me paraban los pelos en la cama. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo lo que pasa en Racing. Esa risita, ¿tenés algo que no sabemos? ¿Eh? ¿Te haces el pillo? No, Angelito después va a contar por qué no lo saca Viola el técnico. Ah, bueno. ¿Algo que ver con su cotización? No, con su futuro. No. Es un problema de polleras. ¿Ah, sí? Sí. A la pucha. Es un problema de polleras. Vale. Que algunos medios no lo dicen porque están casados con el padre de las polleras. Sí. Ya saltó otro que lo sabe. Misterio. ¿Viste? Misterio. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Estás serio? ¿Te quedaste serio con lo que dije? Sí, me quedé intrigado. Buenas noches. Pero bueno, en Racing todo puede pasar, así que después vamos a averiguar bien cómo es el tema. Buenas noches a todos. Qué lástima que se nos fue Mauro Matos, ¿no? Yo pedí a Mauro Matos. Sí, dale, déjale. Sí. Estoy hablando con mi amigo Angelito. Yo pedí a Mauro Matos porque 2 millones de pesos... no me parecía un precio excesivo para un tipo que 7-8 goles te va a hacer en el campeonato. Uh-huh. $400,000, según qué cotización, $300,000 o $400,000, bueno, ¿no? Se pagó eso por Rentería. Por eso, para llevarlo a la moneda de los pases. Está bien, pero si se pagó eso por Rentería, un tipo que no jugó ni un minuto, y algo más, pero seamos buenos, digamos que se pagó eso, ¿está bien? Por un tipo que venía con un problema pulmonar que no sé por qué el médico no lo detectó, todavía no sé, el médico nos llamó, ¿no? Para decirnos. No, se va con Sabutamo el pie de Ángel Negro. Bueno, y eso le traía problemas de articulación, o no sé, no jugó nunca el morocho. Entonces, gastar esa plata en alguien que sabés que jugó en San Lorenzo en total 25 minutos, hizo un gol. Y un pase gol, ¿no? Y un pase gol. Entonces, tan equivocado no estaba. Y por otra parte. Sí hace falta a gritos un zaguero central, porque la defensa de Racing no hay manera, no hay dibujo, no hay táctica que soporte. Esa es mi humilde opinión. La enfermedad que trajo este jugador, sí, acá no existe, no se puede detectar, por eso no se la descubrieron de entrada. Ahora nosotros solo para el negro no. Te lo trajo el cura del Congo, entonces, con esa enfermedad rara. Nosotros solo contratamos un jugador que tiene una enfermedad indetectable. Claro, la verdad es una cosa loco esto. Bueno. ¿Vos cómo andás, Sergiño? Yo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Y bancando a Merlo. Otra, no empecé con el yo lo banco. Ahora vamos, yo lo banco. Yo lo banco. Yo el banco se lo daría en el lomo a Merlo. Yo lo banco, bueno. ¿Sabés por qué? Porque te voy a decir algo, de 71 sí. puntos. Ah, bueno, pará. ¿Por qué no lo estos también? Mismos jugadores hicieron 20. Ojo, te voy a decir algo. Vos que me pones tres o cuatro, cara de, cuatro, de bueno. Cuando hablas, la gente no te ve y pone cara de actor, ¿viste? Te pone gesto de actor, es ¿viste? Un actor. Como no, ayer no, estuvo no, en la carpa. Ayer estuvo en la Red Carpet. Sí. Juan José Pizzuti nos sacó campeón y nos mandó al descenso. Sí, ¿cuál es? Que la historia no se repita. ¿Cómo anda, Gustavo? No se va a repetir. Bien, muy bien, Pichón. No se va a repetir. Pará. Porque se va a ir antes. A mí bueno, me parece. Yo soy a Racing. Uno de ¿quién? Lo dijo. ¿Quién quiere a Racing? ¿Quiere los mangos? ¿Qué Racing? Bueno. Si Racing no lo paga, dice que venga a Racing. Otra vez la discusión. Vos sos el único tipo en el mundo que se cree que juegan por el amor a la camiseta. Dale. Bueno, pero pará. Yo siempre defendí a Merlo. Es más, soy creador de la frase o Rey Mostaza. Pero eso no me impide criticar. ¿Vos creaste eso? Sí, sí, sí. O Rey Mostaza y hacía alabanza. Ah, pero no, eso no me impide criticarlo, me pone viejo. Mal eso, me pone mal. Si no, estaría cometiendo un error. Solo criticamos acá la semana pasada. No, está bien. No. Él cambió el sistema de juego. Por ahora te doy la palabra después, Sergio. Bien, pero no, para que digas. Vos dijiste que yo lo banco. Yo hoy lo critico. Hoy lo critico a Merlo. Sí. Racing empata el partido por culpa de Merlo, viejo. Hay jugadas que son conceptuales, son paradigmáticas para guardarla en un marquito. Sí. Hay un córner ganando 1-0, faltan 2 minutos contra el Boys, 2 tipos a cabecear. Sí. Hay un tiro libre a 5 metros de la medialuna. Bueno. Y hay un murmullo en toda la cancha, como diciendo, nadie va a pasar la línea de la pelota. Y más. Corbalán, ¿por qué entró? Sí, entró por De Paul. Pero, ¿qué cambio me hace? Pero pará, pero más allá de eso, es conceptual el tema. Es muy mezquino. Estás demostrando tu debilidad si vos vas ganando 1-0 y haces los cambios que hizo Merlo el viernes, de terror, para que corrija. Yo no estoy de acuerdo. No es el Racing que quiero. El hincha de Racing endiosa a cualquiera. ¿Cómo andás, Angelito? Bien, Pichón, bien, pero con mucha bronca. Bronca por el motivo que todos ya sabemos, un partido que era ganable. Que no es la bronca de Pedro y Pablo, ¿no? No. Esa es la marcha. Yo creo que la bronca era un partido que se podía haber ganado tranquilamente por 3-0, sin trapirar la camiseta, y gracias al técnico que tenemos, nos fuimos con un gusto amargo. Y yo le voy a decir que hoy llegó a mis oídos que el señor Aldo Poleto. Déjalo al señor. Déjalo. No le voy a contestar. No le voy a contestar. A Proyecto. ¿Proyecto? Sí, es un proyecto. El que está arreglado con los técnicos y no habla mal de los técnicos. Exactamente. Ese. Está bien. A Merlo le voy a decir. Le voy a decir que no soy ningún boludo. Que este hombre está en un programa partidario que es el número uno, el primero que salió al aire y tiene 24 años de vida. Y le voy a decir que lo que pasa es que él tiene la boca chica. Aparte, le voy a decir que no hay que ser tan cagón jugando de local y salir a defender el 1-0. ¿Pero qué pasó? Explica, porque yo no estoy entendiendo. No entiendo. A ver, la crónica de los hechos, Angelito, en serio. ¿No te enojas? Porque yo no miro. Te voy a corregir. Está caliente, ¿eh? Este ojo, no es el primer programa. Uno de los primeros programas lo hizo Clemente Bulgarel, que era Racing el campeón. ¿Está? Después vinimos nosotros. Pero de los que sigue es el más viejo. De los que sigue es el más viejo. Yo sé que estás caliente por lo que te dijo Merlo. ¿Ah, sí? No sabía. ¿No? Pero... ¿querés contestarle ahora o querés que pasemos la nota y después lo contestás? Dale. Ya le contesté, ahora vamos a escuchar la nota. Dale. Bueno, ahora después vamos a escuchar la nota. Primero, antes de ir a... Pará, vamos a la tanda. Perdón. Y que yo no tengo ninguna necesidad de echarlo de Racing. No soy nadie para echarlo de Racing. Lo único que quiero es que haga las cosas bien. Muy bien. Tenemos un invitado. ¿A quién nos trajiste de invitado? Es un amigo enfermo de Racing, Gustavo Lires. ¿Hay alguno también normal? Cumple algunas funciones. Él dice que colabora con la institución. Algunos dicen que está a cargo de una gestión institucional, sí. Pero bueno, lo vemos ahí en el campo de juego, con sí. las banderas, con la estática, por ejemplo, de Racing Solidario. Vale. Ayer, o mejor dicho, el viernes, un corazón para Anita, que me atreví a hacerle una sugerencia, ¿no? Porque digo, un corazón para Anita, ¿de qué manera uno puede ayudar? Porque no había un teléfono, un número de cuenta, ¿no? Claro. Buenas noches a toda la audiencia. Con respecto a lo que decía Gustavo, lo pregunté, lo consulté con Miguel Gilardini, que es el coordinador, y me dijo que eso es para concientizar a la gente. No podés poner un teléfono como para donar o hacer alguna gestión. Es solamente para quedar bien con poco. Pero tendría que estar los padres, bueno, pobre, qué momento estarán pasando, ¿cómo? ¿No? Un lugar para un... Yo quería ayudar, te digo, le vi ahí la carita de la chica, Anita, digo, ¿de qué manera ayudo? Y no sé cómo, tengo que hablar a Racing para que me digan. Pero bueno, es concientizar, dijiste, de la enfermedad que tiene esta chica. Y que, No, pero para que la gente también se inscriba en Incucá y done los órganos y demás. Tema órgano, ¿no? Por ahí lo tomé, yo lo tomé así. Claro, por el tema de la ablación de órganos, ¿no? Vos sabés que este programa fue criticado porque Daniel Romey había tenido una idea que era hacer un banco de sangre de hinchas de Racing. Y una persona llamó diciendo, ¿te acordás que con eso nosotros nos vamos jugando? Nosotros decimos, si un hincha de Racing necesita donar sangre, sabemos que hay un banco, un registro de donadores de sangre de Racing. Un listado. Bueno, claro. Que de hecho, acá tenemos 10 donadores, tomá. De hecho, Pichón, la filial Zárate quería hacer algo parecido. Bueno, pero es lo que decimos nosotros. Pero acá por este, eso. Este programa tiene muchas ideas, como esa, como la que... Este programa, vos no sé si sabés, trajo un chico discapacitado que nunca había conocido la cancha de Racing. ¿Te acordás? Sí. Y Jorge era. Sí, no, sí, Jorge. ¿Y con qué poco se puede hacer feliz a una persona, a un chico? Más chico, 39 años tenía, pero era cuadripléjico, ¿no? Y con qué poco se puede hacer feliz. Y a veces nos vamos al Congo a ver qué hacemos y ayudar a otro lado cuando la ayuda tiene que estar acá. Bueno, vamos a vender. Y la nota de Ángel, che, que sí, no, pero el rating, claro. Lo tenemos que tener ahí el rating. ¿Cuándo estamos midiendo? Claro, y después tenemos que decir, ¿por qué no lo cambian a Viola? Lo va a decir Ángel. La pelea del siglo. ¿Qué? Ángel y Merlo, otra que Mayweather y Maidana. ¿Cómo? ¿Para cuándo lo hacemos? Bueno, vamos a vender y los teléfonos, hacemos con los teléfonos. 4926-1622, 4926-1894, 4926-0041. Y me olvidé de Jorgito, ¿cómo andas, Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Sabes por qué me acordé de vos, no? Por la vía de comunicación. Ah, grande, qué grande. Sí, siempre lo mismo. Es un amigo, sí. Le aguantamos los trapos con Ángel y después. Canchería desde allá de Mar del Plata. Yo estaba en otro lado, no estaba acá. Y vos estabas hinchando por Aldo Civi, no sé qué estaba haciendo. ¿Yo? ¿Sí? ¿Allá? No sé por qué hinchaba. No sé, pero igual ni un alfajor, nada acá. Sí, estuve en una 4x4 en una pieza, lo veía el sol por una ventanita. Sí, está bien. Estuviste en Batán, no en Mar del Plata, vos. Te tenías que haber dejado de ir, la verdad que sí. Yo era el único tipo que estaba a 20 metros del mar y no fue al mar en un mes. Bueno, vamos a la tanda y después está... La pelea de Merlo con Angelito. Bueno, vamos a la tanda, dale. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito, casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Auspician también este programa Geriátrico Aprilis. Está ubicado en Apolinario Figueroa 1242, Caballito, Caballito Norte. Me enseñó Angelito que es Caballito Norte, Aprilis. 4581-7816 es el teléfono. 4581-7816, Aprilis. Acá vamos a ir ahora a lo que pasó con Angelito. Me dice Angelito que Merlo es tan mentiroso que hasta miente que no se tiñe. Mirá lo que me dijo Ángel. Pero vamos a lo que dijo el, lo que dijo el, ¿cómo se llama? A la conferencia de prensa, dale. Venga, la conferencia de prensa de Mostaza, ¿lo escuchamos, te parece? Buenas noches, Carlos. Mi nombre es Miguel Gandolfo, soy de Racing, una pasión disfrutada. Hoy se empató, pero tiene un gusto amargo, que tardé. La gente se fue muy desconforme y ahora viene dos partidos muy difíciles, la luz y Boca. Y este barco parecería que cuesta mucho ir cargando. En su mente está, si sigue las cosas así, de dar un paso al costado. Estoy oyente de Racing, día que el presidente diga que ando aquí, mire. En ningún momento le voy a dar un paso al costado. El día que el presidente de Racing diga que ando aquí, mire. O que le esté siendo mal a Racing, mire. Reinaldo, buenas noches. Bueno, la pregunta, la verdad, buena pregunta le hiciste, Angelito. Te contestó bien él también, vamos a decir la verdad. Sí, contestó por bien. Supuesto, los dos bien. Acá lo que no aceptamos nosotros es la crítica de otros medios. Bueno, empezar, nosotros nos calienta porque nosotros no tenemos colega. ¿Vos tenés colega, Ángel? No, yo no. Igual hay que ponerlo en contexto. Entró Merlo, se sentó, el primero tenía el micrófono al señor. Está bien, no te puedo creer. De entrada, y la primera fue, la primera para romper el hielo. Fue como para acomodar los huevos en la garganta, digamos. Es así nomás. ¿Y qué pasó después? Y bueno, después siguió. Yo creo que Merlo fue una mentira siempre. Lo que pasa, que el Racing que salió campeón tenía más o menos una estructura. Hoy Merlo nunca dirigió. ¿Qué sacó Merlo después de Racing campeón? No dirigió a nadie y no hizo nunca nada. Vamos a la verdad. Está bien. Y no es que, porque lo que estoy diciendo ahora, no lo digo ahora con el árbol caído, Yo lo dije antes de que venga Merlo, ustedes son testigos. Están las grabaciones que pueden entrar en www.chatacadé.com y escucharlas. De paso le mando un saludo a Hanashiro y a la gente del chat. Ahí pueden entrar y escuchar los programas. No es que lo digo ahora. El juego de Merlo no sirve, viejo, no sirve. Acá, nosotros creamos ídolos, falsos ídolos, que después nos comen el hígado. Y después te dejan, nos hace comprar un jugador. El otro día jugó bien el 8, pero no era necesario comprar ese jugador para Racing. Y lo pidió como si fuera, no sé, que tenía que traer a Messi. Y es un jugador de medio pelo. Vélez todavía se hizo el langa, que tanta plata, que lo otro... ¿Entienden? A ver, esto es Racing. Y vamos a dejar de endiosar a gente que no hay que endiosar. Merlo, para salir campeón, cobró. No nos regaló nada. Nadie le regala nada a Racing. Si no, no estaría endeudado como estaría. Si Racing no le regalarían, no estaría endeudado como estaría. Pero cuando revierte la situación en el torneo pasado, ¿cómo la explicas esa? Cuando revierte la situación en el torneo. ¿Tres partidos? ¿Qué tres partidos? ¿Y te parece poco un equipo que de 12 había perdido 10? ¿Y con quién ganó? A ver, decime los partidos. Lo que sea, si perdía con cualquiera. Yo estoy viendo a Colón. Colón le ganó a River. Se fueron los mejores jugadores. Sí. Le sacaron 6 puntos. Sí. Lo destruyeron a Colón. Sí, va puntero. Y va puntero. Con sí. Nada. Con nada va puntero. Vamos a ver cómo termina. Perdió un partido, Colón. Colón va a perder con cualquiera. ¿Te parece? ¿Está? Pero está bien, perdió un partido. ¿Sabes cómo le dicen? Y le dimos un baile bárbaro. Pibe judío. En una semana pierde la punta. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con pero, ese tipo. Escúchame. No, no, no. Para una cuestión. Pero para, yo discrepo en algunas cosas. Yo tengo amigos judíos. No dije nada malo yo, no ¿eh? No tengo por qué. La circuncisión es nada mala. En serio, ¿eh? No, yo no soy judío. Bueno, sí tengo amigos judíos. Vos estás enojado por Merlo. No estás enojado por eso. No, yo tengo cosas para contestarte. Pero cuando tenga 3 minutos de reloj, lo voy a hacer. Bueno, dale, los tenés. En primer lugar, nosotros no estamos en zona de descenso directo junto con Godoy Cruz y con Quilmes. Gracias. Y con Argentino Junior por Merlo. ¿Y vas a aceptar cualquier cosa? No, no, por eso. Perdón, perdón. Déjame terminar. Yo te dejé hablar a vos, dale, te interrumpí. Dale. Bueno, porque si no era por Merlo, los otros 80 técnicos que tuvo este mismo plantel, que se los comió a todos, y hubieran seguido perdiendo. Punto uno. Sí. Esa es mi modesta visión de las cosas. Punto dos. Es verdad, en mi modesta opinión, que los defensores de Racing no resisten ninguna táctica. ¿Cuál es la táctica que vos usarías con estos defensores? Ninguna. No, ¿cómo ninguna? No me digas ninguna, porque si no te pareces a TN. No me digas ninguna. Vos, si criticás algo, a mí me parece bien, pero tenés que hacer una crítica constructiva. Pero eso es como cuando diciendo, vos me decís, si no te gusta Merlo, ¿quién traerías? Claro. Pero escúchame. El otro día me dijiste Barbas, está bien. Si vos te crees que Barbas se puede hacer cargo de este despelote, está bien. No, yo dudo mucho de que Barbas pueda solucionar tengo esto. Tengo una justificación con Barbas, conoce a los pibes. Pero está bien, ¿qué pibes? Ya no son pibes, viejo, déjeme de joder con los pibes. Los pibes ya tienen 100 partidos en primera algunos, ¿qué pibes? Pibes son los tipos que tienen 8 partidos como Campi, ese es un pibe. Y pobre tiene tantas limitaciones que Merlo lo pone de número 5 para, en realidad, no lo pone de número 5, lo pone de quinto defensor, porque los defensores son tan horribles, horribles los defensores de Racing, que no resisten ninguna táctica. Ni la, no, perdón, bueno, déjame terminar, porque yo a vos te dejé hablar. Está bien, sí, pero me hiciste una pregunta y te la voy a contar. No, estos son los mismos defensores. No te hice que Racing le ganó los 3 partidos que hice, no me parece. No te hice ninguna pregunta, déjame terminar de contestarte. Yo te estoy contestando, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo que estos defensores que tiene Racing, como Cajáis, que no es ningún pibe y hace cagadas todos los partidos, Fule cerca del área cuando le dice que no los haga, dejar pelotas picando y hacer famoso a Blandi, que creo que es el único gol que va a hacer en este campeonato, porque es una mentira absoluta, un tipo que vale, dicen que vale 4 o 5 millones de dólares y no le puede hacer un gol a nadie, excepto a la defensa de Racing. Ya termino. Goles de lateral, un arquero que dicen que está para la selección y le entrega todas las pelotas a los contrarios, le cabecean en el área chica y no sabe cubrir ni siquiera el primer palo, como en el tercer gol con Arsenal. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, me parece. Decir que Merlo es un mentiroso me parece ofensivo, inadecuado y hasta temerario. Porque estos mismos planteos los hizo en todos los partidos que ganó. Hasta en el 2001, te perdón, lo dice. Perdón. En todos los partidos que ganó, ahora. Vos te quejabas, Angelito. Merlo, lo único que estoy en contra es que el equipo tira el equipo para atrás. De eso estamos hablando, Daniel. ¿Y nosotros qué te contestamos? Estaba ganando Merlo, ¿eh? ¿Qué te contestamos? Merlo juega así. Cuando vos contratás a Merlo, sabés que contratás esto. Entonces, esperar a que pierda un partido para decir que hizo cambio defensivo, me parece mediocre y me parece... es una opinión de cagón. Perdóname la sinceridad. Si a vos te parece cagón el planteo de Merlo, sí, no lo contrates. ¿Pero cómo es una opinión de cagón? Pero sí. La pregunta es esa, Daniel. Si está bien que Racing, cuando falta 20 minutos ganando 1-0 con All Boys, van de todo el equipo atrás. Y cuando gana parece que está bien, y cuando pierde parece que está mal. Contra Colón lo dijimos acá. Contra Colón ganaba 2-0 y te puso los 5 centrales. No demos vuelta a la torta. No digas que el criticar eso es ser cagón. El cagón es él. No, perdón. Es de cagón esto. Esta es la actitud de criticarlo cuando pierde y guardarse esa opinión cada vez que gana. Porque cuando gana, también te hace esos cambios. Me extraña que me digas eso. ¿Cuántos años me conoces? Mil años. Eso... ¿Alguna vez pensé distinto a lo que estoy diciendo ahora de Merlo? No. Entonces pero, no soy cagón. Pero no. Porque sí. ¿Cuántos partidos ganó Merlo? Porque, porque aparecen esas críticas cuando pierdo, cuando gano. Eso está bueno. No estaba cuando ganó. Voy a tomar como bueno eso. De, eso para eso, Daniel, pero para. Esa es la causa. A mí no me gustan los tipos que cuando gana está todo bien, cuando pierde está todo mal. Claro. Pero para, no nos casemos con la gente. El hecho de que defendamos a Merlo, y yo le agradezco lo que hizo en el torneo pasado, no me inhabilita para decir que lo que hizo el viernes es deshorrible. Es lo mismo que hizo los partidos. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Tenías a Zuculini que aparecía, lo dejaba, llegó a jugar con línea de tres. Lo que está haciendo es horrible. Y hay jugadores que, yo digo, me pregunto, ¿por qué no le pagan a Campi por intervención? ¿Cuántas veces toca la pelota a Campi? Y te digo algo, y voy a terminar con una frase cómica para romper un poco. A Mostaza lo está salvando el Pancho. Yo discrepo con Pichón. Para mí el 5 de Racing es un jugadorazo. Un jugadorazo. Es muy buen jugador. El otro día hizo todo bien, que quedó tapado por el empate. Recuperó, marcó, relevó, se proyectó y hasta se comió un gol, que le quedó para la zurda. Sí. Para mí es un jugadorazo. Pero después yo hice un análisis de jugador por jugador. Yo discrepo. De los 11, 5 jugaron bien. Lo que falló fue el esquema el otro día, viejo. Me dejás terminar de redondear y después te doy la palabra. Yo creo que los defensores de Racing son horribles, con Merlo, con Isquia, con Zubeldía y con cualquier técnico que traigan. Porque si traen a Mourinho, Mourinho te va a hacer el mismo planteo que Merlo y también se puede comer un gol sobre la hora con el Boys. Pero estos no son los mismos jugadores que dice el que agradeció los tres partidos. Pero déjame terminar. Yo lo que discrepo y digo que es una opinión de cagones es aparecer cuando Merlo pierde con este planteo. Porque cuando gana nos callamos. El otro día apareció Roberto de Boedo. Yo sabía que iba a aparecer... cuando pierda. Este planteo también lo hizo con Godoy Cruz y ganó. También porque ¿saben cuál es la diferencia entre el partido de Godoy Cruz? ¿Saben cuál es la diferencia del partido con Colón? La embocó. No, que los delanteros, que a veces da la sensación de que no le pueden hacer un gol a nadie, esos partidos la embocaron. Porque las situaciones de gol, este equipo, este planteo de cagones que dicen ustedes, Merlo crea con su esquema 4, 5, 6 situaciones de gol por partido, que no todos los técnicos lo crean. Boca no lo crea, por ejemplo. Y Merlo sí. Con ese planteo de cagón que dicen ustedes. Ahora, si los delanteros se pierden los goles abajo, Daniel, del arco, como el otro día. Pero el viernes. Daniel y Sergio, yo los conozco a ustedes dos, Daniel y Sergio. Yo no creo que les hubiese. Que les ha gustado lo que pasó el viernes. No, un tiro libre. Y vos veías que. No, obvio que yo lo veía venir el empate. Pero hay dos posibilidades. ¿Vos te acordás del partido con Newell en el verano? ¿Por qué no hacemos un poco de ciencia? Los mismos ganaron con Newell. Ganó 1-0 y aguantó. Pero ganaste el partido. Pará, vamos a hacer un planteo. Uno va 1-0 y supone que le van a empatar. ¿Cómo crees que hay más chances de que te empaten? ¿Atacando o de la forma que juega Merlo así, con todo atrás? Mirá, River ayer jugó al ataque. Y casi sobre la hora lo embocan. Si hubiera un gol de casualidad, un gol de casualidad te lo hace cualquiera, porque estás 1-0 nada más. Daniel, yo te hago otra pregunta. Resisto a ver a Racing en la cancha de Racing con Olboy y con el planteo de los últimos 20. Me resisto. Está bien. A Merlo lo amo, te digo. Pero es horrible lo que está hizo. Está bien, yo no amo a Merlo. Porque perdió Gustavo. Escuchame, si hubiera ganado 1-0, si esa pelota pega en alguien y se va al córner, o se va afuera y gana 1-0 Racing, no estamos hablando de eso. Sí. Eso es cierto. Disculpame. Estamos hablando menos. Pero yo lo dije contra Colón, lo dijimos. Cuando iba 2-0 puso límite. Yo hace un mes que no vengo, pero ¿sabés lo que? Yo los partidos de verano, ¿sabés por dónde me los paso? Los partidos de verano, no hay responsabilidad. Se juega por jugar. Está bien, no me pongas los partidos de verano. Además, los partidos de verano. Intervienen equipos de otra categoría. Pero claro, eso especialmente. Escúchame, pero pará, yo te estoy planteando que hizo lo mismo que hizo el viernes, lo hizo en el partido del verano. Pero en el verano es un partido de joda. Está bien, pero perdona, te gusta, ¿no? A ver. Vos viste un córner en el primer tiempo de Racing y un córner de Racing en el segundo tiempo. Dos tipos solos. Pero sí, claro, no manda nadie a cabecear. Cuando fuimos a cancha de Belgrano en el 2000, antes del 2001, que sale campeón, fuimos a cancha de Belgrano. Íbamos ganando 1-0 y había un tipo solo para patear el tiro libre. No iban a patear el córner. ¿Y cómo terminó ese partido? Ganó Racing. No era Racing, búscalo. No era tan notorio. Búscalo. Siempre es así. Te jugaba con 13. Recordemos cómo jugaba ese equipo. Pero antes, yo no estoy hablando del campeonato. Yo estoy hablando de antes, cuando necesitábamos un punto que dos fechas antes nos salva el descenso. Bueno, ¿o no te acordás? La segunda oportunidad que tenía que sacar 25 puntos y sacó 29 puntos. Sergio, en el 2000... Obvio. Y creo que fue el último triunfo en la cancha Independiente. Con Green, que era más horrible que los zagueros centrales que tiene Racing. Eso. Sergio, y yo también lo puteé. En el 2001 sí. Eran otros dirigentes, otros jugadores y otra época. Che, aparte podríamos hablar bueno, un poco entonces, de lo... Entonces le está dando la razón a mí, lo traes a Merlo para tapar incendios. Disculpame, en esa época Racing no tenía dirigente. Pero vamos a ponerlo como si fueran dirigentes. En esa época había un gerenciamiento. ¿Qué va? Una pregunta, aparte de Merlo, los jugadores... No tiene nada que ver, estuvieron paseando. Todos. Todos. Porque todos hablaban de Merlo solamente. Y bueno, yo te lo pero, dije. Pero, por ejemplo, la postura del equipo, uno de los corners que estaba hablando, hicieron cruzar a Bazán de una punta a la otra. Mientras todos miraron la pelota, la hinchada, no sé qué estaba mirando, el cartel nuevo. Perdóname, Jorge, que te interrumpa. Pero no, en todos los programas que yo escuché hoy, todos hablaron de los jugadores. Muy poco hablaron del técnico. No, no, pero estoy hablando para la mesa. No me importa el otro. Pero alguien los manda. Alguien claro. Le va a decir, che, vayan dos a cabecear. Yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con lo que hablaban de Merlo. Pero también hay que hablar de los jugadores. Lo siguiente, acá a la mesa. Yo alguna vez, le pregunto a la mesa, ¿alguna vez opiné distinto de Merlo de lo que digo? No. Yo no. Sigo pensando yo no. Lo mismo. Claro. Y el tiempo me da la razón. Pizzuti nos sacó campeón. Y nos mandó al descenso. A ver cómo nos deja este muchacho. Ojo. Porque si yo no puedo manejar, y los jugadores son malos, digo, me voy ahora, antes que el barco se hunda. Vamos a vender y seguimos con esto que Racing una pasión inexplicable. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 39 82. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Pichón, geriátrico Apriles, Pichón, te estás acercando. Ubicado en Apolinario Figueroa 1242, atendido por Laura Martínez, Caballito Norte, dice Ángel. 4581-7816, geriátrico Apriles. Vamos a darle la dirección y el teléfono a Camoranesi. ¿Qué les parece? Ya que está un geriátrico. Jugador con lo que gana, un jugador es para ese tiempo, ¿no? Ya. Jugador para 15 minutos. Ya es un exjugador. Y es vergonzoso que le hicieron contrato hasta julio de vuelta. Es lo mismo que Auche. Auche jugó y después el contrato de Auche. Mira cómo me trata, ¿eh? Hace contrato hasta el 2018. ¿Cómo hace contrato hasta el 2018? Pero bueno. Y después tenemos jugadores como Viola. ¿Cuánto le salió a Racing a Viola? Hagan la cuenta. ¿Vas a dar el chisme de Viola o no lo vas a dar? Ángel va a decir. A ver. ¿No se anima? Sí, que es porque no lo puedo decir. Para que lo no se dice otros problemas que hay que sabemos de ciertos jugadores. ¿Está claro? Sí, pero yo tengo códigos. Yo también tengo código. Bueno, hablando de Auche, dicen que no lo cambia. No lo cambia. A Viola. A Viola. No quiere, no, bueno, que lo me diga. Imagino porque debe ser no, uno. No, no, pero no tiene que ir por el lado que piensan ustedes, ¿eh? A ver, no somos. Es una cuestión de polleras. Buah. Y de polleras familiares. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Le están pagando, ¿le puedo decir que le están pagando de alguna manera? Hay un hotel, hay un tema de los Beatles que se llama Trufas del Savoy. Muy bien. ¿Te acordás? Sí, sí, sí, sí. ¿Mm? Puede ser que le están pagando de alguna manera. Bueno, dale. Auche viene, ¿no? Contra Lanús reaparece Auche y Zuculini. Che, para llevar un poco de tranquilidad a la gente de Racing, ¿no? Porque lo que vimos, a mí, Sergio, discúlpame, que siempre coincidimos, el viernes no me noto. Discúlpame, hasta el 2018 le hicieron contrato a Auche. Ángel, vos qué sabes, Auche, ¿quién es el dueño de Auche? Tengo entendido que el 100% es del señor Blanco. ¿Es el presidente de Racing? El presidente de Racing. Ah, aparte voy a hacer otra pregunta, porque yo no estuve, estuve en el Caribe, y me vengo a enterar que, que Cogorno, ustedes que van a la cancha, ¿Cogorno fue a ciertos partidos de visitante? Sí. Se dijo acá, se dijo. Sí, porque Mar del Plata estuvo sentado en una mesa con Blanco y con Molina. ¿No será que hicieron todo el verso para la gilada? Es una pregunta que hago. Después me la dicen ustedes. Firmó la planilla de comisión directiva que entraban en Arsenal y estaba Blanco. ¿Y yo qué te dije cuando se armó todo este lío? Que era todo para la gilada. Angelito tenía razón. Dale, ¿qué se ibas a decir vos? No, para llevar un poco de tranquilidad, ¿no? Viene agua. La tranquilidad es esta, ¿no? Reaparecen Auche y Zuculini, ¿no? Sí. Y Gómez. Y Gómez. ¿Cómo quedaría el equipo? Para Auche, Zuculini y Gómez. Para el miércoles. Para Saja. Por derecha, Gómez. Ortiz, Sabelgich. Ahí hace un paréntesis. Porque no sé si va Ibáñez. Ibáñez también ¿por está. ¿Por quién? ¿Por Cajáis? No lo sé. De Cajáis el otro día fue. Pero Ibáñez parece que va de punta. Ibáñez, ¿no? Ibáñez es el. Ibáñez Narciso, está también. El que hizo, es el que hizo la película Corazón de León, que es el que es chiquitito. Sí. Pará, ¿cómo se llama? Vamos, probable equipo para el miércoles. Cajáis sigue jugando, está jugando pésimo. Cajáis. No aparte tiene menos recuperación que un barco, ¿no? Cajáis es un desastre. Un chico de 26, 27 años que no corre, viejo. Pará, y yo creo que. Sá de Paul, como sabe. Bueno, vamos, vamos. A veces yo creo que salió en carretilla, hermano. Juega. Para mí sí. Acá Sergio, que siempre tiene algún dato extra, sí. Por no sé. No, por qué, no, no, yo digo. Ibáñez. Porque hay que, yo este digo que puede ser. Pará, a este equipo hay que darle fútbol, porque sí, no tiene fútbol. ¿No? Se quedó sin fútbol. Arr, de hecho, Villar. O Auche. Jugó bien. O Auche te puedo tirar. Cerro. Esperá, o Auche. Bueno, discrepo con Pichón. Cerro para mí es un jugadorazo. No digo que sea malo, me parece que no me entendiste. Yo en ningún momento dije que es mal jugador. Para mí, contra el Boche destacó. Todo lo hizo bien. Todo. El bombo que se armó en torno, un número 8. Un número o 5. ¿Qué será si traemos un 9 o un 2 o un 10? Para si traer un 5 de 25. No sé si el bombo que se armó por el tipo y la guita que se pidió. No diga que si no, no se vale. Está en chupa media. Pichón, vos sabés, todos los técnicos siempre están pidiendo un tipo. Bueno, ¿vos querés decir que están en el negocio? No, no, yo no sé. Que están en el negocio. Que van prendidos en porcentaje. No, no, cada uno tiene su jugador. Cerro. Mira cómo lo defiende aquel. Pero cada uno tiene su jugador. Pero espera. Esperá, claro. Si vos vas a hacer una cosa, ¿no? ¿Vos es como el amigo de Pepe San? ¿Quién lo trajo a Pepe San? Angelito. Pero vos vas a traer a tus amigos. ¿Eh? Digamos. En el fútbol no hay amigos porque hay plata. No sé. ¿Y de dónde es amigo Merlo de este tipo? De este... No, pero digo. Bueno, no me jodas. Bueno, sigamos, pará. Campi para mí tiene que salir. Un jugador. No, del equipo ahora. Sí, pará. Campi sale y entra a Zuculini, ¿no? No. ¿No? ¿No está tan claro? Para mí sí. ¿No lo sacará Campi? ¿No lo sacará De Paul? No, déjeme. Para mí sale Campi y entra Zuculini, De Paul. Y arriba tendría que ser ¿quién? Entra Auche. De Paul. Yo tengo que hablar de cada jugador que habla. ¿Qué tiene De Paul? De Paul, ¿saben algo de ustedes de Paul? Quería otra vez un problema de pollera, de mina. No, bueno, aparte tiene otro problema. El problema de polleras, ¿no? ¿Con los pombos? ¿Lo dijeron ya? ¿Dónde sí? Tiraron una premisa que nada. El problema de Paul es con los pombos, pero dejémoslo ahí. Bueno, un pibe de 20 años que tenga que arpar para así que bueno, dejémoslo ahí. Pero es triste, es muy triste. Es triste, la mitad de los jugadores no le da. Pero este muchacho De Paul, no sé si saben, quería cobrar por pase gol que daba y por gol que hacía. No tenía en cuenta eso. No me parece mal, ¿eh? Buah, ya está, va al carajo. Todo lo que digo yo no le parece mal. De hecho. No me parecería mal, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que está Racing está lleno de parásitos. Por ejemplo, ¿por qué no lo hacemos por gol en contra, que les contarle el sueldo? Y no, porque ahora yo te puedo decir algo. Toda la cagada que se manda en el área de Racing, que nos cuestan goles, puntos y partidos, no ya, cobra. Ya, claro, no cobraría. Le debe plata a Racing. Claro, le debería 300 y pico de mil dólares. De Paul tiene que dejarse de joder, de salir en los boliches y. Bueno, es otra cosa. De estar en ciertas pelotudeces que me importa dos mangos que pague 100, 200 lucas. Llegaste a Camoranesi. El problema de él. No llegué. La joda. Yo digo. Que juegue más al fútbol y que se deje de pelotudear. Porque, ¿sabes qué pasa? Ese pibe me parece que se le subió el humo a la cabeza. Ahora yo te digo, ¿vos lo viste los partidos? No sé. ¿Vos viste los partidos de Racing? ¿Escuchaste al principio lo que dije? Sí, vos lo viste. ¿Y si lo dije al principio? Ahora yo te digo, cuando agarra la pelota de Paul, sí. ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo quién lo ayuda? Sí. Entonces partamos de la base que no tiene un equipo. Que distribuir fútbol, que no. ¿Pero quién lo ayuda? Que no tenemos equipo. ¿Quién lo ayuda? Por eso, pero el otro día, en la jugada. Venía solo de Paul. Está lleno ya. Y la pelota se fue para el otro lado. Bueno, ¿eh? ¿Quién va? Vio Vieto, en vez de dársela a de Paul, de una, se la da para el otro lado. Vino para el rebote y después la hago el centro. ¿Qué decís? Que al menos, no sé, digo no sé eso. La de Vieto. Para mí yo veo el que. El minuto de Vieto está para Viola, ¿no? Al minuto. Pregunta, ¿cuántas pelotas tocó de Paul? Es el único de la pelota. Se devuelve al minuto del segundo tiempo. Bueno. Pará, yo en la tribuna la pide y no me la pasan tampoco, y no juego. Bueno, pero es el único de la pide. Aplaude con la manito, le aplaude al compañero que le pateó la pelota con la manito, yo estoy podrido. Pero no jugó tan mal para Depol el otro día. No jugó. Para mí no. ¿Quién es? No jugó. No jugó, dejate joder. ¿Quiénes serían entonces? A ver, Jorgito. Yo quiero llegar a Viola. Gánate un poco el peso. Vamos, te lo dejo. ¿Quiénes van a ser las dos puntas entonces para el miércoles? Si viene Auche, ¿quién sale? Y las hermanas Pombo. Villar. Para mí sale Campi. ¿Quién entra? Zuculini por Campi. Sí, sale. Pero no, yo te digo las puntas. Las dos puntas. ¿Quién? Las dos puntas arriba. ¿Quiénes van a ser? Para mí, Auche. Y según cómo piensa Mostaza, Viola. Pero no estoy de acuerdo. Auche y Viola. No estoy de acuerdo. Lo que dijo Ángel. Pero. No lo pones a Viola por lo que dijiste. Yo te juego que te saca de Poli y te pone Auche. Lo manda abajo a Auche. No lo va a sacar de Paul, lo va a poner a Auche. Que va a sacar es a Viola. Yo creo que. Porque está caliente con Viola. Yo creo que los críticos de Merlo se tienen que dar cuenta. Angelito te incluye esto. Yo creo que los críticos de Merlo se tienen que dar cuenta que él debería poner a Cristiano Ronaldo y a Benzema. Pero como no los tiene, tiene a estos tipos que cerran goles abajo del arco y tiene defensores que no pueden aguantar tres ataques de la delantera de All Boys que está peleando el descenso. Es difícil para cualquier técnico. Eso es lo que digo. Por eso digo, bueno. Yo defiendo la coherencia. A mí me molesta que se ataquen los cambios de Merlo, que son defensivos, y toda la vida lo van a hacer, porque si no tenés que contratar a Menotti. Pero el hecho de que sea toda la vida, Daniel. En los últimos 5 minutos San Lorenzo se pierde 2 goles, uno increíble. Pero también que pudo si hubiera ganado 2-0, Daniel. Sí, pero Racing también pudo haber ganado 2-0 porque se perdió. Increíble. Pero Dani. Se perdió. Se lo mando a defender. No, porque alguna de esas que. ¿Qué va? De Merlo te lo manda. Malo, porque siempre juego defensivo. con la forma. Yo lo que digo es lo siguiente: que llegamos a una conclusión, que Racing es todo muy regular. El equipo. Y hoy el planteo. Irregular. No, regular en el sentido de 6 puntos, ¿no? El planteo del otro irregular. Día fue 6 puntos. Es irregular. Isquia, no tiene el término medio. Isquia ganaba 1-0 a Lanús con este mismo plantel. Metió el Lanús, equipo atrás. Lanús con 9 jugadores, chicos, con 9 jugadores. Y vos recordás que dijo Isquia cuando se fue. No me respondían los jugadores. No, eso dijo el otro día algo, señal, algo gravísimo. Como que no me daban pelota, Topi. De esto quiero hablar. El otro día Isquia dijo algo gravísimo. Isquia dirige no sé qué equipo de Ecuador, la Liga, no sé, Deportivo Quito, uno de esos. Bueno, y el otro día le preguntaron por Racing, del bajón de Racing, qué sé yo, porque pintaba para campeón. Porque, viste, la gilada acá en la Argentina se sube enseguida. O sos campeón o te vas al descenso, no hay término medio. Entonces le preguntaron a Isquia, ¿a qué se debe la...? Dice, mira, cuando yo dirigí a estos muchachos un mes. En ese mes nunca vi, me llamó la atención, está en fíjense, en el Olé, no sé dónde, está en internet. Nunca vi tamaña falta de responsabilidad en un plantel. El desinterés. Inclusive se reían cuando daba indicaciones porque era pelado. ¿Sabían eso? Los chicos de Racing se reían de Isquia porque era pelado. Entonces, chicos, ¿qué técnico tiene que tener este plantel para salir adelante? A este plantel vos lo mandás al frente y se come 5, ¿eh? A este plantel vos lo mandás al frente y se come 5, porque no tiene reacción. Entonces, de Merlo ahora, se tiñe el pelo. Ahora, no, Merlo, ahora, el tipo de juego de Merlo, como el de Caruso Lombardi, que es bastante parecido, es para planteles con las carencias que tiene el plantel de Racing. No jodamos, vos no vas a contratar a Valdano plantel, porque te comés 5 todos los domingos. Y si Caruso Lombardi trabaja, y leo los demás equipos. Merlo no hace un pomo. ¿Pombo? ¿Vos decís? Un pombo. Algunos jugadores hacen pombo. ¿Vos decís que no hace nada? No sé lo que hará el problema de él, pero entendés lo que te quiero decir. Caruso Lombardi labura. El otro día le ganó, vos mismo me lo dijiste, a Tigre nadie le hizo un gol. Fue y le hizo un gol y le ganó el partido. A Colón tampoco nadie le pudo ganar. Y este le ganó 3-0. ¿Pero viste el partido con Colón? Sí. ¿Los primeros 15 minutos quién manejó el partido? Sí. Ah, bueno, está bien. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en ese partido. Sí, claro que tenés razón vos. Pero los delanteros de Racing metían goles hasta de chilena en ese partido. El otro día se perdieron goles abajo del arco. ¿Recuerdan si Racing hicieron los goles? ¿En qué momento hicieron los goles Racing? A ver, 38, lo hizo 39. Cuando estaba terminando el partido. No, primer tiempo. Los primeros dos, y después el último lo hizo cuando... Los primeros dos, ya terminó el partido ahí. ¡Qué abogado! Pero dejate de joder, mira un poco con claridad esto, no jodas. Pero bueno. No le caigamos a un tipo que cuando gana no se lo cuestiona y cuando pierde decimos que es defensivo. Estoy de acuerdo con vos, Dani, pero fue feo lo del otro día. ¿Por qué no le fue? Fue lo mismo que cuando gana, viejo. Fue lo mismo, fue... Pero porque los delanteros no mojan arriba. Dani, fue el segundo gol y se termina el partido. Fue Ale, vos... Si no parece que somos el hijo de Merlo. Y te está hablando alguien que lo defendió. Yo creo que los delanteros, el problema es que los delanteros mojan, por eso no juegan. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, a lo mejor no en el lugar indicado. Se la pasó atacando todo el partido. Racing hizo el gol y salió a defenderse. Pero eso, pero también le ganamos a River en Cacho de River. Y si le hacemos un gol y le ganamos, ¿qué problema con hay? ¿Con qué? A Lanús le vas a hacer un gol. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le hizo gol a Olimpo. No, a mí sinceramente Merlo nunca me gustó. Bueno. Yo le estoy agradecido por el campeonato. ¿Ustedes se acuerdan los partidos importantes sacándole San Lorenzo? Contra Independiente, ¿se acuerdan que fue un regalo del arquero? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Contra Boca perdimos. Y contra River metió de zapatazo. Es decir, siempre se dio lo mismo. Yo estoy muy agradecido, tuvo buenos partidos, tuvo partidos malos. A mí no me gustó. En Merlo también sacó 14 puntos el campeonato pasado, 16. Pero lo que viene demostrando hasta ahora es que juego no tiene. Él, para mí, a los jugadores los manda a correr. Que corran, él quiere que todos corran. Y con ese juego no tiene un juego que dice, bueno, vamos a atacar. Nunca sale a atacar. ¿Te lo vieron salir a atacar y decir, bueno, vamos a pasar por arriba? ¿Y vos crees que... en el medio nada más, con dos tipos rápidos, tenés que salir, no te digo de contragolpe, del medio campo hacia adelante jugando. Yo voy a hacer una comparación tonta. El partido Vélez-Lanús, que el único que ganó Lanús, y Lanús va mal, cuando Lanús ganaba 3-2, y cada vez que le agarraba el arquero de Vélez, los tres de Lanús estaban de mitad de cancha para el arco de Vélez, y los esperaba ahí. Es lo que debería hacer, no puede mandarlos todos atrás, porque cualquier centro te hacen un gol. Aparte, tenemos el promedio, creo que de la defensa de Racing es altísimo, o no, de muchos altos. ¿De altura, decís vos? Sí, son todos altos. Sí, pero es que si pones cuatro jugadores de básquet y te van a cagar a igual. Ahí voy, él se supone eso, pero el gol que le hice, el segundo, yo nunca en mi vida vi un gol que le hicieron como el segundo que le hizo Arsenal. Nunca vi cabecear a un tipo, una palomita sí, dentro del área chica. Y ahí pero eso... tiene. Claro, no, voy a decir que la defensa desde un principio tuvo que haber sido el pibe Gómez. Estaba lastimado. No, desde un principio digo, el pibe Gómez de 4 que juegue, a él no le gusta, pero Cajáis, mal que mal, lo único que puede hacer algo es jugando de 6 o de 2, no sé. Y al lado de el otro Lungo de el Tano. De Ortiz, decís vos. De Ortiz, el tal Ortiz. Y después, de tres, les guste o no les guste, tiene que jugar Corbalán. Es malo. Mirá, es malo, todo lo que quieran. Fernando. Pero a Cajáis no le gusta, Fernando, nunca quiso ser. Este señor Merlo sabe tanto de fútbol que hay un jugador en la reserva que la está rompiendo, que es colombiano, y se encaprichó en no ponerlo. Sí, ah, el monochito. Todo el mundo. Roger Martínez. Roger Martínez, está jugando. Bueno, no, y aclaremos. Está acá, buena la discusión, ojo. Cada uno tiene su idea para respetar la idea de todos. Porque de las discusiones es cuando salen las soluciones. Claro. O si todos decimos lo mismo, a favor o en contra, nos parecemos a ciertos tipos que dicen que son independientes y le bajan un libreto para que diga a favor o en contra, no importa. No, fíjate la diferencia. Independientes no somos racistas. Mirá la diferencia entre Doulte y Merlo. Amargo jamás. Mirá la diferencia entre Doulte y Merlo. Ya uno dejó de teñirse. Muy bien. Bueno. No vamos. A un pelado le está creciendo el pelo. Viene la gente de colgado de pincel, dale. No se Racing, ¿eh? Muy bien, muy bien ahí. Muy bien ahí. Está bien. Y bueno, el miércoles recordemos que a las 18 horas, en cancha de Lanús, Racing jugando de visitante y sin público, esperemos que se traiga los tres puntos para Belgrano. La última vez que jugamos sin público en esa cancha tuvimos una mala experiencia, ¿te acordás? Bueno, sin público. Si es por eso, público, entonces, no bombió el referí, no bombió el referí, te hablando. A mí Merlo me nefrega, Merlo pasa como todos los técnicos. Yo quiero que Racing gane, no quiero otra cosa, ¿está claro? Hay que saber cómo nada más, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, vamos, viene la gente colgado del pincel con toda la información. Triunfal en el estudio. Nos venimos a enterar ahora que la gente colgado del pincel fueron a meterse ahí en Villa Soldati para agarrar un terrenito. Pero esperemos. O hay uno que tiene un ojo negro. Nos encontramos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Chao, hasta lunes. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM 970. La